pagué por fumar. Humo y cenizas es lo que es mi vida. Humo y cenizas es lo que quedará. Humo y cenizas y yo en el medio, ardiendo lento pero sin parar. Juego con fuego y me divierto. Juego con fuego. Solo humo y que el pasado es cenizas nada más, cenizas nada más. Humo en el aire, cenizas en el suelo y un cigarro ardiendo entre los dedos, recordando que no somos nada y todo se acaba.